económico, que siempre ha despreciado la patria, y eso viene de la época de los mantuanos, ¿no? Desde la época del mantuanaje, que siempre ha despreciado la patria, le ha lavado el cerebro a otra parte de la población que se atreve a decir que la historia de Venezuela es una historia fea, que por qué rendirle homenaje a una heroína de la independencia, que cualquier loco hace cualquier pendejada hace 200 años y se lo lleva al Panteón Nacional, cosas que lamentablemente he tenido que escuchar en los últimos días y por parte de pueblo, ¿no? Qué bueno que hubo un Hugo Chávez Frías que despertó la conciencia patria y el amor hacia nuestra tierra y hacia nuestro gentilicio, ¿no? Ya por lo menos podemos decir que nuestros niños en la escuela no dicen amarillo, azul y rojo, la bandera de los piojos, o Simón Bolívar nació en Caracas, se tiró y mató tres vacas. No, eso ya no se oye en nuestras escuelas, eso ya no se los escuchamos a nuestros niños, y muchos niños ya han cambiado en los carnavales el disfraz del zorro por el disfraz de los próceres patrios. Es decir que las nuevas generaciones, Chávez ha influido en muchos de nosotros y sobre todo en las nuevas generaciones que gracias a Hugo Chávez han sido ideologizados a favor de la patria y a favor de los valores de la hermandad, la solidaridad, la soberanía y el querernos. Porque un pueblo que no se quiere le hace daño a su hermano. Un pueblo que no se quiere le hace daño al país. Un pueblo que no se quiere se vende. Y por eso es que la oposición lo ha tenido tan difícil con gran parte del pueblo venezolano, que se ha reencontrado y se ha enamorado de sí y se ha enamorado de su tierra. Así que abrimos la ventana con esta reflexión y tenemos buenas noticias, informaciones para todos. Los diarios de derecha, uno de ellos el Nacional, desde hace varios días empezaron a circular la especie de la que se hicieron eco directores, gerentes de empresas privadas y también de instituciones públicas, porque nunca falta quien quiera sabotear con respecto a los aguinaldos y el último aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro, ya que algunos departamentos de recursos humanos, también impulsados o sustentados por estas notas malintencionadas por parte de la prensa de derecha, comenzaron a decir que el gobierno nacional había engañado al pueblo, que el aumento de salario, el aumento del 30% del salario en todas las escalas no se iba a calcular en las utilidades, ¿no? Una usuaria en el grupo de Facebook agarró y pidió una aclaratoria y mira, y utilizando lo que es la lógica de la barata, lógica elemental, dije, mira, el aumento se hace efectivo a partir del 1 de noviembre. Las utilidades usualmente se pagan a mediados de noviembre y se calculan de acuerdo al salario vigente para el momento del pago. Es decir, que si el aumento es a partir del 1 de noviembre, se supone que se calcula con base a ese aumento que se hizo efectivo a partir del 1 de noviembre. Bueno, quisieron alborotar el avispero diciendo que no, que era un engaño al pueblo, que las utilidades las iban a calcular en función al salario viejo. Por supuesto que eso le conviene a la empresa privada, ¿no? Eso le conviene a la empresa privada. Y bueno, e instituciones públicas donde hay elementos que buscan sabotear, en algunas instituciones públicas también empezó a correr, el del Estado empezó a correr ese rumor. Pues bueno, ya está aclaradísimo. La primera parte de los aguinaldos deberá pagarse este 15 de noviembre con el ajuste salarial, según lo anunció el presidente Nicolás Maduro. El jefe de Estado informó que aprobó un aumento del 30% para todos los trabajadores de la industria petrolera y que en los próximos días 110 mil personas serán incluidas en el grupo de pensionados y jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Los aguinaldos, dijo el presidente Nicolás Maduro, deben pagarse el 15 de noviembre sin falta y con el nuevo salario. Así lo dio a conocer desde Maracaibo, Estado Zulia, donde sostuvo un encuentro con voceros y voceras del Plan Estratégico Socialista de PDVSA 2016-2025. El presidente informó que aprobó un aumento del 30% para todos los trabajadores petroleros, así como el ticket de alimentación a 6.750 bolívares. Esto con el caso de los petroleros, pero es que el aumento es para todos los trabajadores y trabajadoras en todos los niveles de la escala salarial. Así que aclarado este rumor malsano. Por otro lado, hay otra información que tiene que ver con los estatiques, y es que el estatique socialista prohíbe el pago del beneficio alimentario en efectivo. Es decir, patronos que no te dan una tarjeta de alimentación o no te dan una tiquera, sino que ese estatique te lo pagan, ¿no? En lo que es el bono de alimentación, te lo pagan en efectivo. Eso está prohibido. La nueva modalidad del estatique socialista, publicada en la Gaceta Oficial número 40.773 de fecha 23 de octubre de 2015, que circuló este lunes, prohíbe a las entidades de trabajo el pago del beneficio alimentario en efectivo, excepto cuando se trate de empresas con menos de 20 trabajadores. De acuerdo con el decreto presidencial aprobado vía habilitante, se podrá efectuar la asignación en dinero cuando determinadas circunstancias impidan el acceso oportuno a los establecimientos de expendio de alimentos. Igualmente, la modalidad avala la cancelación en efectivo en caso de vacaciones, descanso pre y postnatal, permiso o licencia de paternidad y en caso de incapacidad por enfermedad o accidente que no exceda 12 días. A través de este decreto se establece como una obligación por parte de las entidades de trabajo el pago del bono de alimentación para garantizar una alimentación balanceada que permita el buen desempeño de los trabajadores y las trabajadoras. Este bono de alimentación también puede ser otorgado mediante las siguientes modalidades: comedores propios administrados por las entidades de trabajo, mediante la contratación del servicio de comida elaborado por establecimientos especializados y la entrega de tarjetas electrónicas de alimentación al trabajador. El decreto que regirá el pago del bono de alimentación establece como pago mínimo el equivalente a 1,5 unidades tributarias diarias por 30 días. La semana pasada, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el decreto correspondiente al incremento del salario mínimo, que pasó de 7.422 bolívares a 9.649 bolívares. Y el estatique socialista se fija en 6.750 bolívares mensuales. Ahora, una de las providencias que debe tomar el Estado es establecer, y eso lo hemos hablado en varias ocasiones aquí en el programa, es establecer la obligatoriedad del aceptar el ticket de alimentación en los expendios de comida. Uno puede entender, al igual que no se da el ticket de alimentación en papel o en tarjeta, sino que se da en efectivo a las empresas que tienen una nómina inferior a 20 trabajadores, pues se le puede exonerar de esto a lo que son las pequeñas bodegas, pequeños negocios. Pero deberían establecer la obligatoriedad de suscribirse a las empresas de tickets de alimentación. Debería ser obligatorio para todos los supermercados, para todas las panaderías, para todas las carnicerías y establecimientos que funcionen en los mercados municipales. Porque nos hemos encontrado que uno va al mercado, por ejemplo, de Quinta Crespo, y ninguna de las carnicerías te aceptan el ticket de alimentación. Con un poquito de suerte te pueden aceptar la tarjeta electrónica. En uno de 20 te aceptan la tarjeta electrónica. ¿Esto qué significa? Que tienes que utilizar el dinero, tu salario, lo tienes que invertir en tu efectivo, lo tienes que gastar comprando carne que de paso te la venden con un montón de sobreprecio. Que nos encontramos que te venden en 1.000 bolívares un kilo de carne. Entonces, ¿qué ocurre? El dinero, la liquidez de los trabajadores y las trabajadoras se va pagando alimentos y tienes los tickets agarrando moho en una gaveta porque no te los aceptan en casi ningún lado. Y con esos estatiques, vamos a estar claros, uno no puede pagar la luz, uno no puede pagar el condominio, uno no puede pagar una camionetica. Decía un usuario, ¡ay, qué bueno que paguen los tickets en efectivo! No. ¿Y por qué no? Porque la idea del bono de alimentación es garantizar la alimentación del trabajador. ¿Qué ocurría cuando a las familias les daban el pote de leche estudiantil? El pote de leche estudiantil, o lo que era la ayuda, estamos hablando de la Cuarta República, para los estudios de los muchachos, para la alimentación de los muchachos. ¿Compraban comida? No. Muchos de ellos se lo gastaban en otras cosas. Y se corre el riesgo. ¿Cuánta gente no he visto yo? No conozco yo que te cambien los tickets de alimentación por debajo cuerda para comprar caña. Yo lo he visto. Para comprar caña o para pagar las cuotas de la ropita que le sacaron a la mujer que vende ropa en los ministerios. Eso lo he visto yo. Entonces, una de las formas de garantizar que ese dinero que está dando el Estado, que está aportando el patrono para la alimentación de los trabajadores y las trabajadoras, realmente se invierta en eso. Entonces, no es una solución que eso lo den en efectivo. Ahora, lo que sí se puede hacer, y el Estado tiene que estar pero bien firme en eso, que no sé, me parece que no se les ha ocurrido, porque bueno, los altos funcionarios no van al supermercado. Eso se lo dejan a sus esposas o se lo dejarán al ama de llaves o a su mamá o a otra persona, porque definitivamente ellos no van al supermercado. Pero los que sí vamos al supermercado nos encontramos que vas a una panadería que toda la vida aceptó tickets de alimentación y te dicen, ya no los aceptamos, solamente en efectivo. Ah, y me tienes que pagar 15 bolívares por la bolsita. No, porque cada vez son más atorrantes y más ladrones, ¿no? Entonces uno se encuentra con estas cosas, vas al mercado de Quinta Crespo, igual. Quieres comprar la carne, quieres comprar el pollo, ya te andan clavando la daga de bruto que bruto le clavó a Julio César. Y de paso te dicen, no aceptamos tickets de alimentación. Entonces no hacemos nada aumentando el ticket de alimentación si no se garantiza que estos van a ser aceptados en los expendios de alimentos. Uno puede entender que una bodeguita que funcione en la planta baja de un bloquecito o que funcione en una casita en una zona popular no acepte los tickets de alimentación. Son expendios pequeños, son expendios familiares. Pero de panaderías para arriba debería ser obligatorio. Seguimos revisando informaciones y también hablemos pues sobre el presupuesto para el 2016. Pese a la pretensión antipopular de la derecha y su bancada opositora de acabar con los programas sociales de la revolución, bueno, ellos tienen una tendencia neoliberal y todo lo que es inversión social ellos lo consideran gasto público. Ah, pero el pagar una inscripción para un curso de liderazgo o lo que es el pagar para el curso de locución, por ejemplo, el curso de locución de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, a eso le dicen inversión. Cuando son ellos los que te sacan la plata y te cobran, es inversión. Pero cuando es el Estado que realmente invierte en la salud, en la educación, en el beneficio del pueblo, eso es gasto público. Así piensa la derecha y así piensa la oposición venezolana. Pues bueno, a pesar de la pretensión antipopular de la derecha y su bancada opositora de acabar con los programas sociales de la revolución, la Asamblea Nacional aprobó ayer en primera discusión el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2016, tras el informe presentado por el diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, con las respectivas defensas de los diputados de la revolución y los planteamientos adversos de la derecha, se ordenó la votación que resultó en la aprobación del instrumento por parte de toda la bancada revolucionaria, más el voto del diputado Arcadio Montiel de Primero Justicia. Caramba, alguien sensato dentro de la bancada opositora. En su exposición, Sanguino reiteró que el presupuesto se calculó con un dólar a 6.30 bolívares, 40 bolívares el barril de petróleo y una inflación del 60%, lo que generó un cálculo global de 1.548.574 millones de bolívares, tal como fue presentado ante el órgano legislativo el pasado 20 de octubre por el ministro para Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres. Para hoy está previsto que la Comisión de Finanzas reciba a la vicepresidencia para el área económica, Ministerio de Economía, Finanzas y Banca Pública, como parte del debate para la elaboración del informe que permitirá la aprobación definitiva en segunda discusión del proyecto de ley de presupuesto 2016. Y bueno, otro de los anuncios que dio el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer, es que a pesar del bloqueo financiero internacional, porque existe, tenemos un bloqueo financiero internacional, Venezuela ha cancelado 26 mil millones de deuda externa en 2 años. No tiene explicación que un país que ha pagado más de 26 mil millones de dólares sea maltratado. Nosotros tenemos el riesgo país peor de 2 a 3 países que están en guerra, indicó el presidente Nicolás Maduro. Profundizaremos sobre esta nota. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este martes que a pesar del bloqueo financiero internacional contra Venezuela, no se ha dejado de pagar un céntimo de la deuda externa. Durante su programa En Contacto con Maduro, número 44, desde el Museo Rafael Urdaneta en el estado Zulia, el jefe de Estado detalló que en 2 años el país ha saldado más de 26 mil millones de dólares en compromisos internacionales. internacionales. Lo que hace normalmente un país es renegociar y patear la deuda 1 o 2 años, pero nadie lo quiere hacer. Nos ponen condiciones inaceptables. Tenemos un bloqueo financiero internacional como parte de la guerra económica, sentenció. Destacó la administración de los recursos, tanto en bolívares como en dólares, para la protección social del pueblo, ya que su juicio se ha cumplido con la inversión en materia de educación, empleo, pensiones y viviendas. De eso no hay ninguna duda, ¿no? Por su parte, el vicepresidente de Desarrollo Económico, Rodolfo Marco Torres, precisó que solo en los últimos 15 días PDVSA ha cancelado 5 millones de dólares en compromisos de deuda externa y aún así Venezuela no repunta en las calificadoras de riesgo. No tiene explicación que un país que ha pagado más de 26 mil millones de dólares sea maltratado y que nos califiquen como prácticamente por encima de un par de países que están en guerra, en lo que es riesgo país. ¿Por qué? Bueno, sencillamente no es porque no haya liquidez, no es porque no haya capacidad de pago, es sencillamente que somos objetivo de guerra. Y eso debemos tenerlo claro. Producen preocupación las declaraciones de uno de los jefes del jefe del Comando Sur, John Kelly, diciendo que todos los días piensa en Venezuela, que nos estamos muriendo de hambre y que están esperando a que los llamemos, a que haya alguna especie de conmoción social que empiece a hambrear al pueblo, es decir, que activen una nueva salida para que el pueblo los llame a gritos y ellos vengan a traernos alimentos y comidas. Bueno, en las guerras lanzan de los aviones alimentos, comida y después lanzan la bombita. Más claro ni el agua, señores, somos objetivo de guerra, se están cocinando algo para las elecciones. Para las elecciones del próximo diciembre. Y tenemos que estar, señores, rodilla en tierra. Porque quien diga, ay no, estoy cansado, yo no voy a votar o voy a votar por la oposición. Si ahora estamos jorobados en el supuesto negado de que llegara la oposición a tener control de la Asamblea Nacional, ¿qué haría esa mayoría opositora dentro de la Asamblea? Como trataron de bloquear el aumento, 2016, van a bloquear cualquier aumento de salario, van a bloquear cualquier liberación de recursos para pagar las pensiones, van a bloquear cualquier proyecto de ley que pueda favorecer al pueblo, van a bloquear, pueden convocar a una constituyente para abrir el paso al desmontaje del gobierno, al desmontaje de lo que es la Constitución, acabar con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prohíbe expresamente las privatizaciones y el control, y sobre todo el control de los recursos naturales en manos privadas, y así abrirle camino al neoliberalismo. ¿Qué proclama el neoliberalismo? Que el Estado es corrupto, es ineficiente, no sirve para nada y que la empresa privada es garante de que las cosas funcionen. Eso puede que suene muy bonito, pero lo que el neoliberalismo no dice es que una de las políticas macroeconómicas es aumentar el impuesto por el consumo, es decir, aumentar el IVA, ponernos impuestos en la luz, en el teléfono, en el agua, en los servicios públicos ya manejados por las empresas privadas, pero al pueblo le aplican eso, pero al empresario le reducen el impuesto sobre la renta, los controles. Es decir, los ricos pagan, no le aportarán nada al Estado, mientras que en la clase media y el pobre se dejará el salario pagando impuestos. Por otro lado, lo que se han visto en la ola privatizadora es que los servicios, al no recibir un subsidio estatal, empiezan a decir que son sumamente caros de mantener, entonces altas tarifas más altos impuestos. Imagínense ustedes que si la oposición, estamos hablando de la derecha, que es la que prácticamente controla la producción, la importación, producción y distribución de alimentos, nos tiene hambreados y esto ya ha generado una inflación descomunal. Imagínense ustedes si le sumamos aumentos desproporcionados en luz, teléfono, agua. ¿Ah? Señores, podemos estar peor con el liberalismo, con el neoliberalismo. Podemos estar mucho peor que como estamos ahora, con un bloqueo financiero siendo objetivo de guerra y con un sabotaje económico. El que piense, no, que si viene la oposición, los anaqueles se llenarán de alimentos, perfecto, pero ¿quién los va a comprar? La gente no va a tener dinero para comprarlos, porque otra de las cosas que plantean las políticas macroeconómicas del neoliberalismo es reducir el circulante, es decir, que no hay oferta de dinero, porque supuestamente así no se devalúa la moneda. Otra de las cosas que promueve el neoliberalismo es desmontar los sindicatos y desmontar la estructura legal que protege a los trabajadores y las trabajadoras para favorecer la maquila y lo que llaman empleos basura, que es lo que abunda en los Estados Unidos. Empleos subpagados, sin beneficios laborales y que te pueden despedir en cualquier momento. Entonces, con un sueldo maquilero, ¿quién va a poder comprar los productos en los anaqueles? Que eso era lo que pasaba en el Caracazo. Muchos productos en los anaqueles. Vayamos a lo que estamos viviendo ahora, el atún. El atún lo desaparecieron. Cuando viene la polar y le clava al atún margarita, que es el que más se consigue, cuando le clavan al atún estos precios neoliberales, ahora resulta que el atún lo tienen hasta en los anaqueles del papel toalé. El atún está en todos lados. ¿Por qué hay tanto atún en los supermercados? Porque está tan caro que la gente no lo puede comprar o lo ha dejado de comprar. Eso es lo que nos pasaría. En el caso de una liberación de precios, que es la oferta de la derecha, ok, habrá champú, habrá papel higiénico, habrá toallas sanitarias, habrá pañales, pero estarán tan caros que solamente unos pocos lo podrán comprar. Son las 10:27 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un temazo de Gino González, Pregonero del Corazón. Ya venimos. Nada compro, nada vendo, nada tengo más allá del sentimiento. Nada compro, nada vendo, nada tengo más allá del sentimiento. Vivo contento, no estoy de moda y no me importa porque soy lo que yo quiero. Pobre de aquellos que para el consumo viven, yo soy más libre cada vez que compro menos. Y el universo todo lo abarco en el abrazo que te doy porque te quiero. Hoy que el dinero es el poder que aquí domina, sé que la vida nada vale sin afecto. Nada compro, nada vendo, nada tengo más allá del sentimiento. Nada compro, nada vendo, nada tengo más allá del sentimiento. Del sentimiento, nada compro, nada vendo, nada tengo más allá del sentimiento. El alimento es mercancía en los anaqueles del comercio, hasta el cariño lleva marcado su precio. Fue corrompido el mundo por el mercado y queda el beso y la poesía. La mercancía nunca valdrá más que eso. Siguen los pueblos con la vida de propuesta, porque los sueños del planeta no están muertos. Nada compro, nada vendo, nada tengo más allá del sentimiento. Nada compro, nada vendo, nada tengo más allá del sentimiento. Claro, horas, días. El muchacho venía desbocado por una bajada en una bicicleta vieja que se le había reventado la guaya de los frenos. Un muchacho que no tendría los 12 años, con la ropa sucia. Seguramente trabajaba en un taller y lo mandaron a buscar algo. ¡Cuidado, cuidado! Gritaba, con la chancleta en el pie echando humo, metida sobre el caucho, tratando de frenar. Pero qué va, aún así chocó con un carro que cruzaba y le hundió parte del latón por un costado. Bueno, el dueño se bajó de su automóvil, fiesta, veo, farri, chévere, qué sé yo, y

la visión. Los venezolanos no soportamos la sumisión. Organización del pueblo se traduce hoy en día. Misión y misión, somos tradición y guía para los pueblos en rebeldía. Contra la hegemonía, contraatacamos con poesía. Contra la CIA, mi gente se mantiene al día y no creería en su propaganda de porquería, de segregación. Porque mi gente quiere unión para la evolución de la nueva generación. Hoy le doy gracias al Señor por ser parte de este pueblo luchador que alegre alza su voz y dice: alerta, yeah, que Venezuela se respeta. Alerta, que Venezuela se respeta. La victoria es del pueblo, mi bravo pueblo. La victoria es del pueblo, bendito pueblo. La victoria es del pueblo, humilde pueblo. La victoria es del pueblo. 10:36 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a El Jeque y Yassi Fonseca. La victoria es del pueblo. Y bueno, sonará a consigna de marcha y panfleto. El pueblo unido jamás será vencido, pero eso es cierto. Eso es cierto. Nosotros hemos vivido un proceso bien interesante aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cuando los trabajadores y las trabajadoras unidas se trascendió la figura, trascendimos la figura del sindicato y de cada institución, de cada departamento, de cada rincón, surgieron voceros que se comenzaron a reunir y tuvimos un logro nada despreciable el año pasado, cuando por fin nos liberamos de algo llamado Plan de Igualación Laboral, que lo que hacía era desmejorar la condición de los trabajadores y las trabajadoras, y nos incorporamos a lo que es la discusión de los sueldos, salarios, de los beneficios laborales, ¿no? La lucha sigue, nos encontramos en un año de guerra económica, nos encontramos en una situación que el presidente Nicolás Maduro ha decretado a lo largo del año varios aumentos de salario. Bueno, la burocracia estatal y las discusiones también que se han venido llevando entre el ministerio y los trabajadores, pues han retrasado que se hicieran efectivos estos aumentos. Estamos trabajando en esto junto con el ministro Reinaldo Iturriza y siguen las conversaciones, siguen las discusiones. Ya se acerca el 15 de noviembre, fecha del pago de las utilidades, y por supuesto que los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pues tenemos incertidumbre, tenemos dudas sobre qué es lo que va a pasar con nuestro salario, con nuestros aguinaldos, cómo serían cancelados estos. Se encuentran con nosotros Luz León y José Rueda. Ellos pertenecen a la mesa de integración y nos van a aclarar, ¿no? nos van a poner al día sobre las últimas reuniones llevadas a cabo con las autoridades del ministerio. Bienvenida Luz, bienvenido José. Muchas gracias, Enza. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, lo primero, ¿no? Lo primero que hay que preguntarles, ¿cuáles han sido los resultados? La semana pasada se llevó a cabo una movilización de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura hacia la Vicepresidencia de la República. ¿Cuáles han sido los resultados de esta reunión? Buenos días a todos los oyentes y, bueno, muy agradecida por estar en el espacio que permita llegar la información necesaria y puntual. Tal como el lunes pasado estuvieron otros compañeros de Intracultura informando y dando la posibilidad de invitación a esa concentración, y que finalmente se dio precisamente el día jueves 22 desde la Plaza La Moneda, y que con los compañeros asistentes, a los cuales tenemos que extenderles el agradecimiento por el acompañamiento, el creer que solamente haciéndonos escuchar es que lamentablemente, pero en revolución incluido así, tenemos que hacerlo. Y de allí se partió hacia una pequeña movilización hacia Vicepresidencia, del cual salió un documento que divulgamos ampliamente por los medios que tenemos, los correos directamente, y quedamos de allí en una espera de 8 días, según documento, el cual podemos con grata amplitud informar hoy que el tiempo y la movilización fue efectiva. La respuesta se da a que el día de ayer nos reunimos en las horas de la tarde con el ministro Iturriza y recibimos la información que él había sido atendido nuevamente por planificación e incluido por finanzas en una reunión preliminar a esa propuesta de ajuste salarial que reivindica los decretos de aumento salarial de febrero, de mayo y de julio. Es decir, para todos los que estaban en espera al pronunciamiento de vicepresidencia, esta ya se dio y generó un trabajo de ayer hasta las 6 de la tarde y que continúa el día de hoy con el ministro Iturriza. Bueno, que ayer se dio esta reunión con el ministro Iturriza. ¿Cuáles han sido los temas tratados? Porque dentro de los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pues hay cierta incertidumbre sobre cómo va a ser el pago, de los aguinaldos en función a qué salario va a ser calculado. ¿Si tienen alguna información sobre eso? Bueno, en este caso, uno, yo pienso que ya tenemos también otro pronunciamiento del presidente Maduro anoche, ¿no? Claramente lo dice, los aguinaldos deben calcularse sobre el aumento de noviembre. Eso es ley, eso es decreto y eso así debe, no debe ser exento cultura. Ayer no lo sabíamos al momento de la reunión y se hablaba con fecha de octubre, ¿no? Hasta el aumento de octubre. Es decir, que abarcaría lo que venía a ser el incremento de julio. En este momento, ya hoy en la tarde, estaremos aclarando esas situaciones, pero consideramos que los recursos humanos están prestos y están trabajando en lo que hoy tiene que presentar al mediodía para generar el trabajo de las horas de la tarde. O sea, que allí la claridad es que lo que salga del día de hoy, de una contrapropuesta que presentó planificación, y que no queremos dar valores no porque se quieran esconder, sino porque no están claros aún, ni por los mismos recursos humanos. En eso se regresó los valores a que ellos los trabajen, los acerquen al mismo tabulador del Estado, que aunque no nos rige, somos servidores públicos, cumplimos funciones con el Estado. Entonces, ¿y lo más cercano a eso. ¿Y por qué no nos rige? ¿Por qué no nos rige el tabulador del Estado? Bueno, porque seguimos enmarcados en una regla de las leyes anteriores, en las cuales el tabulador rige a los compañeros que han concursado de cargo, que son compañeros de cargo de carrera, tal. Ok, funcionarios de carrera, eso no aplica al personal contratado, que dentro del ministerio, ¿qué porcentaje del personal del ministerio está en estatus de contratado? Bueno, en estos momentos sabemos nosotros que un 64% de los trabajadores de la totalidad del ministerio a nivel nacional están precisamente en la calidad de contratados y de trabajadores que no están dentro de la función de carrera pública. Eso equivale a que estos trabajadores que están cobijados por la ley de carrera administrativa no han tenido ningún tropiezo en sus devengaciones, en sus incrementos salariales, tal como los decreta el Ejecutivo Nacional, pero nosotros sí hemos quedado, el 64% restante ha quedado por fuera de ese tipo de incrementos, que entre otras cosas, vale la pena aclarar, han sido medidas paliativas que decreta nuestro presidente obrero para sobrellevar la crisis generada por una guerra completamente desorbitada por parte de la oligarquía venezolana contra los trabajadores y sobre todo, como lo ha dicho el presidente obrero, contra la mujer, porque ha sido a la economía, al bienestar de la familia venezolana. Entonces, si eso no ha generado, no hemos percibido nosotros, ese 64% de los trabajadores del ministerio, no hemos percibido eso, creo que había suficientes razones para destapar, digámoslo así, ese proceso burocrático que genera un retraso paulatino allí, la gente se angustia, no hay con qué comprar muchas cosas y por supuesto la conciencia del trabajador se reduce muchas veces a lo inmediato. Hay cosas muy profundas que nosotros tendríamos que tocar aquí. Mientras nosotros estamos luchando en estos momentos, simplemente como decimos en el argot popular, por los churupos, nosotros tendríamos, como voceros, tendríamos que estar liderando a nivel cultural unas metas culturales completamente distintas que son precisamente organizativas, pero que tendrían que llevar a otro fin, no necesariamente la parte reivindicativa. Y realmente, bueno, hubo condiciones para salir, se convocó, hubo una fracción minoritaria de los compañeros que actúan dentro de la vocería que no se plegaron a ella, muy respetable esa decisión, pero la mayoría entendimos que si estamos en una época preelectoral, no podemos juzgar que sea un momento vulnerable para el gobierno. Por el contrario, el presidente 2 días antes había dicho, si hay problemas dentro de los trabajadores hay que evidenciarlos. Exactamente. Primero que todo. Es que cuando el presidente Nicolás Maduro llega y dice, le pide al Poder Popular y le pide al pueblo venezolano, ayúdenme, luchemos contra esta guerra económica. Por parte supuesto. De la lucha contra la guerra económica es precisamente la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores. Y mira, vamos a estar claros, el presidente no es todopoderoso, el presidente Nicolás Maduro no es omnipresente, omnisciente y omnisapiente, como tampoco lo fue el comandante Chávez, sino está al tanto de los problemas que hay en las instituciones, cómo Carrizo los va a resolver, ¿no? Bueno, y como le dijimos nosotros ayer al ministro en la reunión, qué mejor momento de evidenciar que hay un pueblo que está vivo, que está, o sea, el comandante nos dejó un legado y no somos pendejos ya. Realmente ya el pueblo no se mete el dedo a la boca y traga entero lo que le dicen, lo que le pautan, porque ya es un pueblo acostumbrado a pensar. Eso nos lo dejó como legado el comandante, eso ya no lo podemos nosotros echar para atrás, no podemos detener el pensamiento de la gente, del pueblo venezolano, que es aguerrido, que lucha por sus cosas y que evidenciar, por supuesto, que la revolución, el comandante siempre la pautó, no para vivir de... De hecho, él mismo decía, el vivir bien, vivir viviendo, exactamente. Entonces creo que lo que hay que rescatar es eso, un proyecto cultural organizativo profundo, una cosa que no tuviéramos nosotros que precisamente estar luchando por 3 dádivas o 4 cosas que por ley ya el Ejecutivo Nacional había otorgado. Y creo que lo fundamental está allí, hay que luchar por otras cosas. La parte cultural no se remite solamente al hecho del arte y la ciencia y un poco de cosas, por el contrario, este es el pedestal del cual debe ir a partir todo el gobierno nacional. La cultura es precisamente eso. Claro. Todo lo que hace la humanidad, el ser humano, para su beneficio, para resolver los problemas en ecología. Esa ecología humana, esa ecología con el ecosistema, es decir, un poco de situaciones, nosotros ya tendríamos que estar pensando, de aquí, del Ministerio de la Cultura, tenemos que darle una visión. Por el contrario, nos enteramos nosotros en esta diatriba, que el ministerio ha sido catalogado como ministerio tipo C. ¿De dónde salió? Eso es contra el plan de la patria. ¿De dónde salió esa categoría para el ministerio? Ya, pero ¿qué es un ministerio, o para quien no entienda, qué es considerado un ministerio tipo C? O sea, me entero que existen ministerios de primera, de segunda y de tercera. Por lo visto somos de tercera. Exacto. Nosotros no, ¿qué mismos, significa eso? ¿Qué es un ministerio tipo C? Nosotros mismos no lo hemos comprendido, pero por lo que percibimos, a nivel, por ejemplo, de el mismo presupuesto que se le asigna al ministerio para todo lo que tiene que ver con cultura, es pírrico, es bastante precario. Entonces nosotros tenemos que decir, de este ministerio tendría que partir inclusive la educación, y así lo pautó el libertador Simón Bolívar cuando decía que se formara integralmente al hombre y a la mujer, al varón y a la hembra. Ese legado nos lo dejó el comandante porque nos lo explicó tantísimas veces a través de sus charlas. Nosotros tenemos que rescatar todo eso. Tenemos que darle la visión objetiva hacia la cual debe ir este ministerio, a pautar todos los cambios sociales que se tenga que producir en el país. Yo te tomo la palabra, Enza, en el sentido, ¿cómo podría comprenderse la clase C? Siendo un país que está en la lucha hacia el socialismo, sin haberse desprendido de todo el ramaje capitalista, exacto, podríamos verlo como que el clase A y B es aquel que genera materia de ganancia, material de ganancia, aquello que equivale a las empresas del Estado que producen bienes, es decir, que todavía estamos sobre el sentido material y no humano, claro, pero y son primero aquellas que manejan ganancia, como PDVSA, CanTV, rinden frutos materiales, y aquel que genera riqueza mental, de conciencia, cultural, está en el término, en el tercer plano, y es ahí donde está la equivocación de los compañeros, de los camaradas que están al frente acompañando al presidente Maduro. Claro, que estamos hablando de bienes inmateriales. Exacto. La cultura produce, o sea, el trabajo de cultura tiene que ver, como lo decía el compañero, tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con nuestro día a día. Exacto. Porque es un asunto, el bachaqueo, por ejemplo, es un asunto cultural. Un pueblo culto no cae en el bachaqueo. Un pueblo culto no le secuestra los pañales a una madre para su lucro personal. Un pueblo culto no se deja seducir por los cantos de sirena neoliberales. Vamos mal, como es, estamos mal, pero iremos bien, no importa, nos estamos muriendo de hambre, pero vamos bien. Un pueblo culto es el que saca adelante el país, es una forma también de limpiar la viveza criolla, de limpiar la corrupción y de generar ese pueblo hermanado y ese pueblo solidario con el que soñó Bolívar y con el que soñó el comandante Chávez. Exacto, y sobre ese trabajo es que decimos, estamos cortos como Ministerio de Cultura, decimos y lo vemos, somos autocríticos desde la base trabajadora, que no hemos podido llegar a la base a hacerle entender que esa forma de jugarle a la guerra económica, porque estamos siendo movidos como en un juego de ajedrez, a jugarle a las colas, a jugarle donde sí. Primero aparezca, no importa el precio, pero voy a comprar por si acaso. Y allí es donde el capitalismo todavía se carcome nuestras conciencias. Le corremos, y lo hemos dicho, y tenemos que reflexionarlo hacia allá, que somos servidores públicos, pero dentro de estos espacios nos encontramos como compañeros que se juegan a ello, que salen corriendo donde primero compran y dejan su puesto un ratico encargado, porque allí donde los chinos, porque allí en Farmatodo, porque allí en cualquiera de aquellos espacios apareció algo que necesitamos y no importa el precio, yo tengo que conseguirlo porque mi casa no lo va ahí. Allí es esa conciencia de entender que la revolución está cruzando por la necesidad de fortalecernos, de entender que no hemos tomado la estructura económica, que es la que tenemos que asumir en revolución, y todavía la oligarquía la maneja y nos maneja y creemos que tenemos el poder. Estamos conversando con Luz León y con José Rueda, ellos forman parte de la mesa de integración del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Entonces ya estamos, ¿no?, como que ya cerrando esta media hora del programa, esta entrevista, que ¿cuáles son las acciones, recapitulando, cuáles van a ser las acciones a tomar en los próximos días? A ver, de la reunión de hoy con el ministro, de los compañeros que somos voceros de Intracultura, lo que se genere como propuesta, como claridad en valores de las tablas de cada uno de los espacios que compone cultura con los entes adscritos y de los beneficios no salariales que también están allí con una propuesta de planificación para a partir del 2016 ser sumados o ser incrementados desde la unidad tributaria, eso que se genere hoy, tenemos la expectativa de que se hagan asambleas amplias el jueves y el viernes de esta semana. Es decir, mañana y pasado. Exacto. Y lo que pedimos es la comprensión de los compañeros a abocarse, a participar en sus espacios asamblearios que se generen, que entiendan el tiempo corto está en contra nuestra, sí, y que esperaríamos. En 15 días deberían estar pagando las utilidades y ni siquiera estamos claros de cuánto vamos a ganar. Exacto. Entonces depende de nosotros que comprendamos esto, que la aprobemos o desaprobemos la propuesta y hagamos llegar esa respuesta el día lunes, sería lo más eventual, al ministro, y él la lleve a la competencia donde le corresponde. Y de allí nosotros esperar, creemos, la primera semana de noviembre, un cronograma de pago. Exacto. Sobre eso que quede aprobado. Exactamente, porque realmente se nos está deudando mucho dinero a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se han decretado, ya van 4 aumentos de sueldos decretados en lo que va del año para todas las escalas por parte del presidente Nicolás Maduro, y ninguno de nosotros, o por lo menos los que estamos en estatus de contratados, que somos más del 60%, ninguno de nosotros hemos cobrado ni un céntimo más de lo que ganábamos en diciembre del año pasado. Con esta inflación, quienes no pertenecen al Ministerio de la Cultura, imagínense con la inflación que tenemos, ganando lo mismo que en diciembre, cómo hemos tenido que hacer magia para poder sacar a nuestras familias adelante. Yo pienso que ese es un valor que tenemos que reflejar, ¿no? Creemos en revolución, nos hemos mantenido aquí con quincenas de 3.400 saliendo al costo de vida. en lo que no te alcanza para nada, no pudiendo haber creado jornadas sociales realmente reivindicativas para todos. Eso es reconocible. Nosotros creo que el valor de conciencia del trabajador en cultura, independiente de lo que pensamos, tiene que ser allí visto. Nos hemos mantenido y creemos que el momento adecuado es este para reivindicarse, y que no fuimos nosotros, la base trabajadora, la que esperó el preciso momento del último mes del año para que se refleje eso en un incremento de sueldo, una reivindicación y en un cumplimiento de ley, decretos del mismo presidente Maduro en febrero, en mayo y en julio. Bueno, 10:55 minutos, ¿algo que quiera añadir, José? ¿Algo que quieras añadir, Luz? Bueno, yo creo que sí, habría que rescatar una cosa muy importante. Nosotros no podemos dejarla pasar por alto, y es que precisamente estamos haciendo un honor muy grande a aquello que nos dejó el comandante, haciendo un aniversario más del golpe de timón. Uh-huh. A esta época y en cualquier época es preciso la crítica y la autocrítica, la revisión, la rectificación y el reimpulso. Y creo que en eso estamos haciendo parte cultural nosotros los trabajadores, como voceros unos y como el grueso de trabajadores en general, evidenciando que hay cosas que tienen que cambiar y que por fuerza de la misma objetividad del plan de la patria tienen que hacerse así, tienen que hacerse de la manera más eficaz, eficiencia o nada, decía el comandante, y creo que lo fundamental es eso. Tenemos que cambiar e ir objetivamente hacia un futuro mejor, y creo que tenemos que hacerlo nosotros los trabajadores. Decía Galeano a través de una de esas, el mundo lo hacemos nosotros los trabajadores, los obreros. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Luz León y a José Rueda. Ellos forman parte de la mesa de integración de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esperamos pues haber disipado las dudas que algunos compañeros de trabajo pues tienen. Es normal, estamos en una situación de incertidumbre, se acerca diciembre, uno piensa en los compromisos que tiene para el mes de diciembre, uno piensa en las necesidades de sus hijos, en lo que son las tradiciones navideñas, y dice, bueno, Dios mío, ¿y qué va a pasar, no? Bueno, esperamos que se hayan aclarado las dudas, y ya saben, están todos, estamos todos invitados, estamos todos convocados. Sigamos, ¿no? Sigamos este lineamiento del presidente Nicolás Maduro. Ayúdenme, cuando dice ayúdenme, tenemos, exacto, que ayudar al presidente Nicolás Maduro, y tenemos que agilizar que se resuelvan estos problemas que afectan a los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a sus familias. Así que todos tenemos el deber moral, el deber revolucionario de participar en estas reuniones, de aportar y de apoyar a nuestros compañeros en la mesa de integración, como también apoyar al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, quien ha mostrado toda la disposición y toda la voluntad de apoyar a los trabajadores, porque se entiende como un trabajador más. Exacto. Y se entiende como un servidor público más. Así que ya saben, reuniones, asambleas, asistamos a la asamblea de este jueves, a la asamblea de este viernes, y bueno, para llevarle a más tardar este lunes la propuesta a finanzas, y bueno, ya el reloj está caminando, y lo que a todos nos interesa es que esto se solucione lo antes posible, ¿no? Gracias, Enzo. Muchas gracias. Bueno, Enzo, muchísimas gracias a ustedes. 10:59 minutos, vamos a la pausa con Dame para Matarla, y hablando precisamente de esas trabas que muchas veces algunos burócratas ponen para la solución de los problemas, nos vamos con un tema que se llama El Incompetente. El incompetente se levanta al mediodía, sin mucho afán y sin importar los compromisos que tenía. Tiene un amplio repertorio de excusas, mentiras que siempre usa para evadir responsabilidad. Entre quien es útil y quien no. Su sex appeal viaja en su cartera o en su triste labia de galanazo de tercera. Su asistente tiene hermosa figura, cómplice de esa locura entre vicio, trampa y poder. Los incompetentes se reúnen secretamente.

grulla. Su inversión está en nuestras casas y somos nosotros quien nos ayuda. Nos ofrecen dinero y poder para cambiar por lo que ellos no quieren vender. Y después nos entregan las balas por las posesiones que hay que defender. Si te sientes que estás de mi lado y ya quieres borrar el pasado, pinta fuerte contra el vaso que la raza del sol ya ha despertado. Revoluciona tu alma rebelde, Latinoamérica. Revoluciona tu alma rebelde, Latinoamérica. Revoluciona tu alma rebelde, Latinoamérica. Revoluciona tu alma rebelde, Latinoamérica. No van a poder insertar jamás pólvora en nuestra nación. Defendemos lo que ahora tenemos como un pueblo fuerte con educación. En tu guerra no vamos a creer jamás, nos llevas a la destrucción. No queremos calzar las pistolas que venden muy bien por la televisión. En tu farsa no hay ganadores, pues tu bala el que toca los jode. Y mi gente no quiere calzar jamás el juguete que tú has fabricado. Si te sientes que estás de mi lado y ya quieres borrar el pasado, grita fuerte contra el invasor que la raza del sol ya ha despertado. Revoluciona tu alma rebelde, Latinoamérica. Revoluciona tu alma rebelde, Latinoamérica. Revoluciona tu alma rebelde, Latinoamérica. Revoluciona tu alma rebelde, Latinoamérica. Once ocho minutos de la mañana. Regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación de rock nacional Los del Patio con el tema Tu Alma Rebelde. La agrupación Los del Patio y también otra, la agrupación La Seguridad Nacional, se presentarán el día de hoy en el ciclo de conciertos Sonara. Vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar las declaraciones del ministro de la Defensa, Rafael Padrino López, sobre las declaraciones del Comando Sur el día de ayer. Estados Unidos. En atención a tan infelices comentarios, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hace saber a todos y todas las venezolanas lo siguiente. Primero, el general John Kelly, el pasado 22 de octubre, señaló que nuestro pueblo está sufriendo terriblemente y que la economía venezolana se encuentra literalmente en un punto de implosión. Tales afirmaciones provocan la irrupción como rayo fulgurante de nuestra memoria de las proféticas y sabias palabras del libertador Simón Bolívar, quien el 5 de agosto de 1829, desde Guayaquil, escribió: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América toda de miseria en nombre de la libertad. El imperio norteamericano, con el subterfugio de la defensa de los derechos humanos y de la libertad, pretende una vez más crear las condiciones necesarias para intervenir en nuestro país, usando como pretexto una posible crisis humanitaria producto del supuesto colapso económico. Al respecto, debe recordarse que es un hecho histórico bien conocido que esa nación planifica y ejecuta sus intervenciones militares esgrimiendo siempre razones de carácter humanitario, detrás de las cuales oculta las oscuras intenciones de dominación. De igual forma, se sabe que controlan de manera subrepticia, a través de grupos de poder, diferentes organismos internacionales

donde tuve la oportunidad de verlo ayer, el hombre dice con todo el mayor desparpajo que están esperando a que la crisis económica haga genere una conmoción social que amerite la intervención de las fuerzas, ¿verdad?, del ejército yanqui en nuestro país y que para salvarnos. Eso creo que fue Clarisa Costas quien transmitió esta entrevista en a un clic, o no sé si fue en Sur La Conducta. Es realmente preocupante, prácticamente coloca las cartas sobre la mesa sobre cuáles son sus intenciones. Entonces, de verdad, con el corazón en la mano, o sea, lo que están escuchando este programa, con declaraciones como las de John Kelly, ¿ustedes no creen que esto de verdad es una guerra económica? ¿Que esta hiperinflación, el desabastecimiento, que todo esto acaso no queda más que claro que esto es algo inducido? Y lo otro, debemos estar alertas como pueblo, las elecciones de este 6 de diciembre. Porque, que lo dijo claramente John Kelly, están esperando a que se prenda otro plan la salida. La fecha puede ser el 6 de diciembre, salvo que la oposición llegara a ganar mayoría en la Asamblea Nacional. No por algo, no de gratis, regresó Manuel Rosales. Y fíjense ustedes que también se están oliendo algo los rusos. Bien interesantes las declaraciones, ¿verdad?, de el representante del Ministerio de Exteriores ruso, Alexander Shetinin, quien aseguró que Estados Unidos está utilizando en Venezuela las mismas estrategias políticas que se utilizan en Ucrania para forzar un cambio violento del gobierno. Cualquier esfuerzo para desestabilizar la situación en Venezuela antes de las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre próximo puede desembocar en un escenario peligroso, ha advertido el representante del Ministerio de Exteriores ruso, Alexander Shetinin. Vemos que la situación no es sencilla en Venezuela. Se trata de una colisión de dos opiniones sobre el desarrollo del país. Diría incluso que existe solo una opinión sobre el desarrollo del país, mientras que la otra es el rechazo de esta vía, ha afirmado Ariano Bosti Shetinin, director del área de América Latina de la Cancillería rusa. A juicio del diplomático ruso, Estados Unidos está utilizando en Venezuela las mismas estrategias políticas que se utilizan en Ucrania, afirmando que ese país está forzando un cambio violento de gobierno, el fomento de una oposición interna influenciada por las revoluciones de colores, agregó Shetinin. Estamos interesados en Venezuela como un país estable y de importante económica en la región. Por supuesto que cualquier intento de socavar la situación allí, sobre todo antes de las elecciones, no va en beneficio de los negocios. A juicio del portavoz de la Cancillería rusa, las próximas elecciones parlamentarias aquí en Venezuela, que fueron convocadas por las autoridades venezolanas en el momento oportuno, de acuerdo a sus normas constitucionales, y a pesar de todas las especulaciones que han girado en torno al tema, son un paso importante. Ahora es importante que garanticen la estabilidad interna, porque solucionar cualquier problema del país es posible solo en condiciones de estabilidad política y dentro del respeto a las instituciones legítimas del gobierno. Es decir, que hasta los rusos están viendo, están oliendo estas intenciones desestabilizadoras de las que está detrás, para variar, el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. Ya tenemos una llamada en espera y, bueno, después iremos a la pausa. Tenemos también abierta la participación a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Le damos paso a esta primera llamada. Buenos días. Hola, buenos días, Enza, bienvenida. Ay, hola, ¿cómo te ha ido? Es Daisy, ¿cómo estás? Sí, Daisy, bien, vale, aquí andamos. Oye, qué bueno. Bueno, no estamos tan bien porque estas colas nos tienen verde, pero ¿qué hacemos? Rodilla en tierra, tenemos que seguir adelante. Estaba ayer en mi cola en los símbolos y llevé sol como una teja, pero me cayó en la cabeza, pero aquí vamos, para adelante. Y ayer leí una charla a un peruano que quiso hablar pendejadas. Y se lo dije, si tú estás bien y tú crees que esto está mal, ¿qué haces aquí en mi país? Claro. Se quedó calladito. Entonces leí una charla ahí con lo poco que sé de política y lo que he aprendido de mi comandante. Que no, sí sabes, y sabes mucho. Entonces le dije que viera, que viera el pasado y viera el presente, que los cambios lamentablemente no son fáciles, Enza. No son fáciles. Señor. Y eso se lo digo al que me esté oyendo por el radio, no son fáciles. Pero tenemos que seguir adelante. A lo mejor no lo veamos nosotros como abuelos, como papá, como X, pero lo van a ver nuestros nietos. Entonces eso es lo que queremos, rodilla en tierra. Así es. Y tenemos que seguir adelante. Y esto, yo vi lo que, eso ve Clarisa, fue la que vio esa. Sí, Clarisa, ajá. Ese. Me pareció de verdad, a mí me dio una molestia increíble, pero dije que eso no, mira, eso lo tengo claro yo, por lo menos yo, Enza, y lo tenemos que tener claro todo un venezolano. Estados Unidos se está molestísimo porque mi comandante llegó y nos dejó de que nosotros fuéramos ya patio trasero de Venezuela, de Estados Unidos, y dejar de robarnos el petróleo que nos roba el bitumen, que supuestamente era que bitumen. Eso es lo que les duele, el petróleo, claro, eso es, ellos lo tienen huyendo. Ajá. Claro, porque ellos ya, tú sabes que ellos tienen su reserva, pero tú sabes que ellos están usando su reserva porque ya ellos no tienen vida, y entonces de todo ellos le están atacando a los países petroleros, y eso es lo que ellos quieren con Venezuela. Nosotros somos el país más grande, 100 años de petróleo y más, y ahora con el efectivo que también están metiendo la puya por ahí también para que no la quiten, ese es el problema, Enza. Entonces nosotros tenemos que estar claros, mira, el 6 de diciembre le parece a ellos que es la parte mejor, porque si pierden los sinvergüenzas estos aquí de la derecha, los supuestos opositores, pues no son ningún opositor, Enza, esos son gente mala, gente asesina, gente que lo que quiere es el poder para saquear Venezuela y vendernos y echarnos plomo a los pobres que estamos en contra de ellos. Vamos a estar claros en eso, Enza. Entonces, bueno, tenemos que seguir rodilla en tierra, Enza, y vuelvo yo con el ministro Osorio, Enza. Ese hombre o lo sacan o nos ponemos pila, porque lamentablemente es lo que está sucediendo. Nosotros no le vemos el queso a la tostada con este problema de la alimentación, con la cola y la cuestión. Ahí está la polar, ya ellos se quieren tirar en contra, en guerra con Nicolás Maduro, y mira, ahí está lo que va del año, 5 veces ha subido la mantequilla de precio, Enza. La harina la están sacando cada día menos, la mayonesa la han puesto ya 3 veces precio, y entonces, ¿qué está haciendo el ministro Osorio, Enza? Lamentablemente nada. Los bicentenarios no están viniendo sino pura pendejadita, y no están viniendo la comida como tiene que ser, y lamentablemente este hombre está dejando mal parado a Nicolás Maduro, porque sale con unas cosas que de verdad, mira, lo que provoca es que tener un bofetón las mariqueras que le perdió la depresión. Porque de verdad que cada día este hombre nos tiene como la piedra más afuera, de verdad. Tienen que ponerse la pila, porque los ministros son los que no le están dando la talla a Nicolás, porque pobre Nicolás le está echando un cerro, y ellos no quieren ponerse la pila como es. Un abrazo, Enza. Un abrazo grandote, querida Daisy. Son las 11:23 minutos. Vamos a una pausa y nos vamos con otra agrupación. Rock Nacional, es la Seguridad Nacional, que se va a presentar junto con los del patio el día de hoy en la UNEARTE, perdón, en el ciclo de conciertos Sonara. Este, bueno, un clásico conocido por todos, se llama Vampiro. Siempre está deseando más, siempre está deseando más, deseando más de mí. Y siempre está deseando más, ella siempre está exigiendo más, siempre está deseando más, y no la puedo controlar. Siempre

respirar el aire más profundo. Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es... 11:36 minutos. Regresamos a la ventana con este bálsamo para el corazón y para la memoria. Rafael, el tema es estar enamorado. Lo estaba escuchando y eso me recuerda a Luiller. A Luis Arloyo, que una vez nos contó, pero a él le gusta mucho Rocío Dúrcal y estas canciones de principios de los 90, que se costumbre y se las sabe todas, ¿no? Y entonces, oye, Luis, pero si tú eres un muchachito, ¿cómo tú conoces estas canciones? ¿Por qué te gustan? No, porque mi mamá las escuchaba cuando yo era pequeño, mientras limpiaba. Entonces, las escuchaba y las cantaba y me las aprendí. Bueno, lo mismo que le pasa a Luis con Rocío Dúrcal, me pasa a mí con Rafael, ¿no? Rafael, no puedo evitar asociarlo a mi mamá. A ella le encantaba Rafael, tenía un montón de discos de Rafael, entonces mi mamá era ama de casa. Entonces cuando se ponía a limpiar o a hacer los oficios, ponía sus discos de Rafael, de Camilo VI, pero Rafael. Entonces, de hecho, hay un disco, lo tengo todavía en la casa, en el EP, 20 éxitos eternos de Rafael, ¿no? Donde está esta canción, está también, que me encanta, En carne viva. Que tengo el corazón en carne viva. De verdad que maravilloso Rafael. A mi hermana mayor, que me lleva unos cuantos añitos, y si me escucha se pondrá brava, pero me lleva unos cuantos añitos, Victoria, que me lleva bastantes añitos, a ella le gustaba, era Camilo VI, claro, Camilo VI estaba más bueno y era más juvenil, ¿no? Pero bueno, entonces, nada, estaba escuchando Estar enamorado, entonces me imaginaba a Luiller chiquitico, ¿no? Escuchando a Rocío Dúrcal y su mamá cantando y bailando por la casa, y bueno, me trajo también recuerdos de mí, preadolescente, y mi mamá también bailando y cantando por la casa los éxitos de su Rafael, recordando, pues. Recordar es vivir. 11:38 minutos, sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Luiller, no sé si tenemos llamada para la ventana. Perfecto, buenos días. Ah, buenos días, gente. ¿Cómo está, Alexander? Hola, Alexander, ¿cómo anda todo? Oye, bien, vale. Tú sabes que ahorita esas canciones están buenas. Ajá. Las están escuchando, son los magallaneros. Ay, vale. Oye, estaba escuchando a la señora sobre lo del ministro Osorio. Uh-huh. Yo le voy a hacer un comentario, amiga. Cuando hay problemas con los ministerios, porque el ministro puede tener toda la buena intención de trabajar, pero si por lo menos se denuncia en un bicentenario como el Parque Central, que lo han denunciado hasta con paloma mensajera. Uh-huh. Señales de humo, pues. Señales de humo y afines. Uh-huh. Y de hecho creo que fue una intervención independiente del SEBIN lo que mostró que la gente ahí estaba haciendo negocios. Uh-huh. Por cierto, con ciertos restaurantes de origen asiático y algunos amigos de los italianos y afines, uh-huh, que tanto sí se quejan de esta revolución y afines, y son los primeros que se benefician, así como pasa con los carros Chery, con los Orinokia, con los Beterca, con todos los demás cosas, sí, que sí, el Estado venezolano... Se esfuerza para que le llegue al pueblo y los corruptos lo secuestran. No, es que eso está en manos de las mafias. Por eso. Una mafia increíble. O sea, lo de los carros es impresionante. Tú ves que salió, no sé si tuviste lo de los taxis que te comenté estos días. Sí, sí, sí, sí. Que ya tú métete en Facebook, coloca Chery. Uh-huh. Y aparecen 5 de esos taxis vendiéndole en 3,5 millones de bolívares. Qué horror, chicos. Nuevo, cero. Qué descaro, ¿no? De sí, supuestamente sí, gente que se los dieron porque va a prestar un mejoramiento de servicio. Claro, pero lo que yo digo, si es algo público y notorio, porque la gente lo publica, pero porque alguien no pone una denuncia formal para que las autoridades le echen los ganchos a esta gente. Sí, pero también te hago un comentario. Si tú tienes una legislación sobre los vehículos, uh-huh, o sea, una ley, y esto también es una crítica sobre todo a la fiscalía. No, bueno, es que donde, la fiscalía... Donde se sabe que esos carros se pueden vender, ni enajenar, ni dar, ¿cómo se llama esto? Poderes para poder usarlos durante 5 años. que es una ley, si la fiscalía se le hace una, se le está diciendo, mire señor, revisen la página de Facebook con la bomba de Cherry, que hay un montón de taxis que los están vendiendo. Hay tantas agrediendo la ley, no solamente la ley, porque la persona que compró el carro está haciendo una estafa al Estado venezolano. Adicionalmente está haciendo una usura continuada y adicionalmente está, ¿cómo se llama? Esa palabra me cuesta. Cuando se asocia para delinquir, porque no es una sola persona, son grupos de personas que logran, mediante funcionarios corruptos, de Venezuela Productiva, por así decirlo así, de meterse en esos vehículos. Sí. Entonces, ya ahí también, yo te lo digo, yo, uno puede hacer la denuncia, y yo he sido reiterativo en esto, no se mueven. Y el ministro solo le pasa eso, amiga. El ministro solo puede decir, mire, presidente, está pasando esto con los bicentenarios, vamos a decir, hablamos con la gente del 6CPC, porque el ministro está encargado de los alimentos. Él está encargado de decir, mira, vamos a mover esto, vamos a ver los containers, ver lo que está pasando en Puerto Cabello con unos containers congelados que se acaba de enterar por otra gente que hay containers de comida parada. Pero a él no le llega la información. Entonces, eso también hay que revisarlo. Entonces, yo no puedo decir, como tú lo estás diciendo, el presidente no es omnipotente, pero el ministro tampoco. Claro, es así. ¿Ves? Porque él está recibiendo las informaciones que recibe por el mismo Twitter, porque él lo lee, y las informaciones que le dan por la radio, o le dan por la televisión, o las personas que le mandan información directamente. Entonces, ahí a veces uno también tiene que colaborar. Yo te puedo decir, mire, se denunció lo del Bicentenario de Parque Central, y el Sevin está haciendo las acciones correctivas ahí, pero así hay que hacerlo con todo. A la claro, amiga, es así. Sobre el de los ilustres también pasa lo mismo. Y estaba pasando con el de Plaza Venezuela, que estaban vendiendo todos los tickets, ¿cómo se llama? Los cupos. Uh-huh. Un grupo de malhechores ahí que si no le dabas unos reales no te dejaban hacer la cola. Entonces, bueno, la gente actuó y se movió los cuerpos del Estado y se corrigió. En cuanto al temita de los Estados Unidos, bueno, tú sabes que estamos a pocos días de las elecciones y estamos claros, ellos están lanzándose con todo, se están rateando. Exactamente. Eso lo acaba de demostrar este amigo de los Estados Unidos, lo está demostrando los demás. Lo de Rosales, para mi opinión personal, ahí hay algo raro que ya se cuadró. Exacto. Él piensa que las elecciones las va a ganar de calle ¿cómo se llama? La BC de la Unidad. Sí, la oposición. Ajá. La oposición a la revolución. Y que, bueno, ellos van a poder sacar la famosa ley de amnistía. Exactamente. Que va a agarrar que hasta los asesinos como Simonovic, que increíblemente ese hombre está milagrosamente bien, señora fiscal general de la República. Él iba a estar casa por casa hasta que se mejorara. Ese hombre está saltando patineta. Sí, bueno, y, como Ledesma, aunque yo creo que Ledesma está llevando un peor castigo que Ramo Verde, que es estar encerrado en su casa con la Mitzi. Parece que no, el hombre está que no la soporta, que quiere que lo lleven de regreso. Mira, mira eso, te hablaste como cuando dice el chiste ese. Mira, me voy a ir una de miel con mi suegra. Ay. Bueno, le voy a dejar la participación a los demás, te agradezco el ratico. Y de verdad, bueno, una última cosa rapidita, y es esto, señores, amigos que nos están escuchando. A veces uno, yo soy una persona muy crítica, y yo soy una persona muy crítica y me dicen, o sea, sobre todo sobre la gente en Sundé. Uh-huh. Que de verdad está fuerte, pero cuando hay cosas que se están logrando también hay que decirlas. Y eso también a veces uno no las dice, y yo me voy a autocorregir en eso, porque yo veo que le están, de tanto darle palo a esa gente, por fin están trabajando. Porque por fin fuera la tarea de Quinquita Crespo. ¡Qué bueno! 5 años después, pero fuera. Bueno, exacto. Un buen día. Un buen día, Alexander. Un abrazo grande. Fíjate, hay cosas que son públicas y notorias, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué las autoridades, si lo están viendo allí, no actúan? Pues eso se debe a la burocracia, o mejor dicho, al burocratismo. Uno dice, no, es que de acuerdo con las leyes nosotros no podemos actuar sin fiscalía. Si alguien no pone una denuncia formal, bueno, pero muchas veces los fiscales son ciudadanos, ellos como ciudadanos comunes no pueden poner la denuncia. Ese montón de funcionarios que se hacen los locos. Entonces, ya que estamos hablando de burocracia, quiero compartir con ustedes, ¿no? El libro que estoy leyendo ahora, porque yo soy lectora de camionetica. Bueno, a mí me encanta leer, pero realmente el tiempo, tengo tantas actividades en el día, que el tiempo que tengo para leer es cuando vengo a mi trabajo, me desplazo hacia mi trabajo, ¿no? Y estoy leyendo el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, de verdad que se los recomiendo. Hay abrazos y también hay historias que sacuden, ¿no? Este tema se llama Burocracia 1. Quiero compartirlo con ustedes y cualquier parecido con la realidad. Claro, aquí no estamos en tiempos de dictadura, pero cualquier parecido con la realidad de las instituciones públicas o cómo se manejan las instituciones públicas es pura coincidencia. Dice Burocracia 1. En tiempos de la dictadura militar, a mediados de 1973, un preso político uruguayo, Juan José Nouchet, sufrió una sanción de 5 días. 5 días sin visita ni recreo, 5 días sin nada, por violación del reglamento. Desde el punto de vista del capitán que le aplicó la sanción, el reglamento no dejaba lugar a dudas. El reglamento establecía claramente que los presos debían caminar en fila y con ambas manos en la espalda. Nouchet había sido castigado por tener una sola mano en la espalda. Nouchet era manco. Había caído preso en 2 etapas. Primero había caído su brazo, después él. El brazo cayó en Montevideo. Nouchet venía escapando a todo correr cuando el policía que lo perseguía alcanzó a pegarle un manotón. Le gritó: "¡Dese preso!" y se quedó con el brazo en la mano. El resto de Nouchet cayó 1 año y medio después en Paysandú. En la cárcel, Nouchet quiso recuperar su brazo perdido. "Hago una solicitud", le dijeron. Él explicó que no tenía lápiz. "Hago una solicitud de lápiz", le dijeron. Entonces tuvo lápiz, pero no tenía papel. "Haga una solicitud de papel", le dijeron. Cuando por fin tuvo lápiz y papel, formuló su solicitud de brazo. Al tiempo, le contestaron que no, no se podía. El brazo estaba en otro expediente. A él lo había procesado la justicia militar, al brazo la justicia civil. ¿Será esto lo que pasa en nuestras instituciones? Mira, no se puede. No, que tienes que. No, pero es que no tengo. Haga la solicitud de esto. Hacer la solicitud, no, no se puede. Ay, no, es que no podemos meter preso a los que están revendiendo las canaimitas o las tabletas que le dan a los estudiantes universitarios de Mercado Libre, porque es que resulta que eso es por la justicia tal y nosotros trabajamos en la justicia tal. Y así vemos cómo más de uno en este país guisa, se burla de los venezolanos, estafa al Estado y se jacta de ello en las redes sociales. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Beatriz Arévalo, Tatisay, arroba la ventana abierta. "Amiga, qué sabroso escucharte. Me conecté unos minuticos a la ventana. Un beso grande para ti, Beatriz". Dice Javier Oliveros: ayer se rasparon un gerente de Benetur por corrupto. Así hay que hacer con todas estas lacras que empañan las instituciones. Dice Javier Oliveros: "En el estado Monagas se requiere con urgencia la ayuda de la misión transporte. El pueblo sufre mucho para movilizarse". Carmen nos escribe y nos dice: "¿Hasta cuándo vamos a seguir poniéndole a todo la palabra socialista? Si Chávez era uno que criticaba esto siempre". Sí, porque es una cosa así como que el sacapuntas socialista, el hueco socialista, el bachaquero socialista, a todo le ponen la palabra socialista y cuando se abusa mucho de un término se le quita el contenido. Dice Soraya 8. "La protesta en la avenida Rómulo Gallegos por los alumnos de la Universidad Privada Humboldt los días lunes y martes ya están cansados de los aumentos de matrícula". ¿Tenemos llamada, Luiller? Buenos días. Aló, buen día, Elsa. ¿Cómo estás? Hola, ¿quién es? Carlos Andrés Pérez. Caramba, Carlos Andrés, ¿cómo te ha ido? Sí, bueno, escuchando durante todos estos meses de ausencia por su línea muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y creo que, bueno, la historia para los perros de guerra y los perros viejos que la hacen echado, podemos ver que cada día se le da la razón a los locos, ¿no? Uh-huh. Aquellos que llamaron loco a Bolívar, se está dando la razón de cómo los norteños, en conjunto con muchos europeos, tratan de agitar un segundo colonialismo en base a su último instrumento, que es la bomba y las armas, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, aquellos que llamaron loco al compañero presidente legítimo Hugo Chávez, uh-huh, ¿no? Y la historia le sigue dando la razón. Aquellos que llamaron loco a Jesucristo, al Che y a muchos compañeros nuestros, ¿no? Enzo, fíjate, tú acotabas hace rato sobre el compañero de la embajada de Rusia, ¿no? De la Cancillería rusa. De la Cancillería rusa. Uh-huh. Yo creo que el compañero también quedó atrás frente a los análisis que muchos de compañeros constantemente llevamos, uh-huh, en las alcantarillas, ¿no? Nosotros hace un buen rato estamos colocando varios escenarios desde el punto de vista paraguayo, cuando el Hugo, en este caso señor. Se están tirando a Vilma Rousseff. Uh-huh. Por otro lado colocamos el caso de Aristín. Uh-huh. Por otro lado colocamos el caso de Honduras con el compañero Zelaya. Sí, señor. Y por otro lado colocamos el caso de Ucrania. Y el caso de Ucrania combinado con todo lo demás entre lo político y lo bélico, ellos, la derecha interna, comienza pues en su laboratorio a poder conjugarlo con una serie de actos políticos que posiblemente a lo interno y quirúrgicamente revisando, y me atrevo a decir, y con fundamento, y le puedo decir a que después llame, cuando yo cuelgue, o a los comentaristas políticos, le puedo decir que con fundamento podemos colocar argumentos, pues, base. La corrupción política es muy distinto decir a la corrupción financiera. Es decir, uh-huh. yo no te voy a decir que robaste, no. Pero la corrupción política que va en base a la conciencia ha degenerado nuestro proceso bolivariano y lo ha convertido en un proceso bolivarista, o sea, monetario. Uh-huh. ¿Cuánto hay para eso? ¿Ok? Está bueno eso. Más los otros explotadores basándose... Y lo hacen muy bien desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista semántico, ¿no? Los intelectuales bolivareros o demagogos bolivarianos, es decir, santanderistas. Estoy hablando de nuestro proceso a lo interno, uh-huh. ¿ok? Que muy bien combinan los elementos lingüísticos y dicen, compañeros, vamos todos a la calle a esforzarnos, a colocar y a organizarnos y a colocar todo el esfuerzo. Y resulta ser de que ellos todavía en motos de altas cilindradas y alto carro, le dicen en marcha a muchos compañeros y a viejitas y a mochos, etcétera, y a ciegos, ya vamos a llegar. Mientras que ellos en su aire acondicionado, en su gran lancha de tierra, gritan ¡viva el socialismo! Es decir, la uh-huh. prostitución política del término y los conceptos filosóficos, históricos, sociales, lo han degenerado estos demagogos, traidores del legado político bolivariano, chavistas y demás compañeros próceres de nuestra América rebelde, ¿ok? Y esa corrupción política se ha transferido y ha formado y ha estructurado un nuevo modelo de explotación al ser, es decir, también como aquellos, y con fundamento se lo debato a quien sea, el trabajo voluntario, trabaje, trabaje, trabaje, compañero, tranquilo que el socialismo viene, ¿ves? Y han degenerado la política conceptual y filosófica del compañero Ernesto Che Guevara. Exacto. Entonces, yo creo, Enza, que el problema también ucraniano, europeo, sirio, árabe, etcétera, se comienza a conjugar en el laboratorio de la ultraderecha. También le hago un llamado, compañero Maduro, ¿ok? Presidente, ¿sí? Ajuste de precio. Pero ajuste también, compañero, con mucha firmeza, ajuste el tornillo en sus estructuras medias como bajas. Así es. ¿Ok? Ah, compañero Ricardo Iturriza, compañero, me lo encontré, por cierto, hace 20 días en una buena actividad con muchos chamos, habían como alrededor de 500 chamos. Ah, qué bueno. ¿No? Y estuvimos conversando. Oye, qué bueno, me alegró ¿no? mucho, Carlos Andrés, qué bueno. Sí, entonces, nosotros, compañeros, nosotros tenemos 30 y pico de años aportándole a la vida y aportándole al mundo, ¿ok? Entonces, compañero Maduro, ¿usted quiere que se le apoye? Ojo, no es porque me lo pida, es mi conciencia que me lo dicta. A mí nadie me tiene que decir que el imperialismo es el enemigo. No. ¿Ves? Porque para llegarle a usted se ha hecho mucho más difícil que al mismo compañero Chávez, porque yo lo conocí, no ando por ahí tampoco diciendo que si lo conocí o no lo conocí, pero a usted se le hace más difícil llegar. ¿Qué quiere decir eso? Que nuevamente los anillos de incomunicación con usted y que lo tienen solamente colocado bajo una visión internacional y de ciertos elementos nacionales, lo están separando nuevamente del pueblo y con mucho más rigidez, porque la derecha no perdona, compañero, ¿entender? La derecha es salvaje, el capital es salvaje. Entonces, frente a eso, para culminar, amiga uh-huh. Enza y compañeros todos, aquí sí hay que apretar un ajuste. Y es un ajuste político para poder obtener lo demás. le hago un llamado a todos los compañeros, que tengo muchos amigos en el partido. No soy del partido, no me gustan los partidos, soy antibolivariano, ¿no? Muy bien, uh-huh. El concepto de Bolívar, mientras que se hacen los partidos bajaré tranquilo el sepulcro, entonces Bolívar está inquieto. Entonces, dejen, compañeros, que también los amigos que hoy construyen en este proceso y que han aportado, ¿ves? Y que seguirán apostando a este proceso bolivariano, latinoamericano, déjenlo construir. ¿Ves? Y Enza, yo creo que tú tienes allí un instrumento que nos puede llevar, pues, a difundir toda una serie de elementos alternativos en todos esos procesos orgánicos que están invisibilizando muchos a lo interno porque le interesa. Oye, tienes un instrumento que yo lo aplaudo, también te felicito por integrarte regularmente a tu emisora, porque regularmente estás integrada al proceso, ¿ok? Y bueno, enarbolar, compañeros, enarbolar, la constituyente nuestra, la constituyente popular, la constituyente de nuestra política orgánica es la que verdaderamente podrá levantar y revivir lo que muchos a lo interno han generado y que es la decepción y la deserción. Todo esto tiene causa, no solamente miremos los efectos. Y compañeros, adelante, adelante, que venceremos a pesar de muchos infiltrados y santanderistas que tenemos. Ah, compañero Maduro, no se confíen en tantos, porque si usted se confía, los efectos negativos también nos van a pegar a nosotros. Entonces, escucha a nuestro pueblo, porque los santanderistas son traidores. Muchas gracias, compañero. Bueno. Salam aleikum. Aleikum salam. Un abrazo grande para ti, Carlos Andrés. Bueno, ya nos despedimos. Son las 11:57 minutos y les agradecemos a todas y todos que nos hayan acompañado la mañana de hoy. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya cerrando la ventana, aquí nos encontramos en los controles Luis Yerloyo y esta servidora Enza García, y abrimos esta media hora con un tema de principios de los 80, nos vamos con otro tema de finales de los 80 o ya principios de los 90, pero que suena mucho, sobre todo en las horas locas. ¿Cuál es? Soda Stereo, Persiana Americana. ¡Chau! ¡Gracias!